noches. Negro sobre blanco. ¿Por favor? Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Juan Samuel, que te cae la vida de Ani y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú patas, tú estás patas. Tú estás empezando ahora mismo, patas. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí en Lethal Age. Es miércoles 3 de diciembre de 2008. Estamos en directo. En el programa Lethal Age. Sí, el programa más macarra y desprolijo. Y ahí veremos por qué. Eso lo habrás dicho tú. Somos los peores. Estamos aquí en riguroso directo para todo Barcelona y alrededores. Y bueno, y emisión por internet también. Esto es Radio Contrabanda, o sea, no pirateéis este programa porque sonamos exclusivamente para Contrabanda. Sí, de hecho os lo podéis bajar por el podcast, que podéis bajar desde la web www.contrabanda.org. Ahí puedes recuperar programas anteriores. En y... la sección podcast podéis bajar programas de Lethal Age o de otros programas. De cualquier programa de Contrabanda. Y bueno, programas anteriores, si os perdiste el de la semana pasada o el de hace 15 días, lo podéis escuchar ahí en el podcast. Y el teléfono es 73 ese es el fax. Otra vez, 93 317 73 66. Otra vez, 93 317 73 66. Ahí está, podés llamar, podés decirnos de todo. Sois unos capullos o ponés música macarra. A ver si ponéis boleros o lo que sea. O el rock and roll que trae Nacho no nos mola. O no nos mola. Que pongáis black metal como el verano pasado. No, que has espantado a la clientela. ¿Cómo que no? Has puesto black metal y la mitad de la peña, incluido tu hermano, se han borrado de... Perdimos audiencias, ¿verdad? Perdiendo audiencia, ¿no? Entonces es perdiendo audiencia en vez de sin audiencia. Sí. Perdiendo audiencia. Perdiendo audiencia. O también nos podíais dar sugerencias, las que tengáis en la cabeza, para que nos ampliemos. Claro. Cualquier sugerencia que tengáis. O sea, explicarnos cosas, aventuras que os hayan pasado durante vuestra vida. Tenemos que decir que nos falta un tertuliano, estará borracho ahí por ahí. Sí, hoy no ha venido nuestro tertuliano universitario. Universitario, estará perdido ahí por los bares de cercanos a la universidad. Sí, hay que decir que hoy bajará de nivel intelectual el programa porque nos falta... No tendremos tantos invitados como, claro, como nos solemos falta tener. Universitario. No tendremos tantos invitados como solemos tener, pero bueno, intentaremos, ya que hoy no, bueno, estamos, no sé si hoy o no sé qué día es exactamente, se cumplen 30 años de la Constitución Española, ¿no? Y estaremos aquí, será... Ahí estamos. Llegó la legión. Soldados firmes. España. España, España, España, España, España, España, España, España. Esta es la letra en español. Esta es la letra que propone el Lethal Age para el himno español. Para el himno español, que es mejor, es la mejor que se han propuesto hasta ahora. Sí, porque... ¿Te acordás que hubo una propuesta para meter letra al himno español? Y... Bueno, hay que decir que ¿por qué ponemos el himno español, ¿o? 30 años de la Constitución. 30 años de la Constitución. Española, nuestras libertades garantizadas. Claro, no estaríamos aquí si gracias no... a gente como Fraga, a un criminal como Fraga. Sí. Yo no he leído la Constitución, pero sabiendo quién la han diseñado... Y Carrillo, diseñado. Que como nos dijo nuestro compañero Atrón, que llega con Mercedes a los mítines, se cambia... Pero lejos, pero lo deja lejos para que no lo vea. Luego se mete en una carreta de estas, sí. Por caballo. y aparecen los mítines. Haciendo la B, con el puño en alto. Sí, ¿no? Aparece con el puño en alto. Y bueno, y es... Y se pone una cazadora de estas de pana y tal. Claro, se cambia el Emilio Tucci, el traje, sí, por por una cazadora ahí con agujeros y tal. Se disfraza. Sí, se disfraza de obrero, ¿no? Claro, y bueno... Y tira, bueno, esconde el paquete de Marlboro y saca un Celta, uno de Celtas. Sí, aparte, bueno, luego tira el escocés de 20 años y aparece con un Don Simón. Con un Dick. Con un Don Simón de cartón. Bueno, y entonces... bueno, yo no he leído la Constitución Española, pero dado los nombres a los que se dice que son los padres de la Constitución, un criminal como Fraga, para empezar, no la quiero leer, porque... Es como la europea, que votó mucha gente para la Constitución Europea, pero bueno, yo creo que no la leyó nadie, la Constitución Europea. O sea, la gente, yo creo que votó a algo que no sabía ni qué era, ¿no? No, pero lo digo porque los personajes que han configurado la Constitución Española, bueno, es que no hay más que verlo. Menudas libertades y derechos han conseguido con esta gente. El superhéroe Fraga, que desde que se bañó en la playa de Palomares consiguió los poderes de la inmortalidad. Sí, bueno, es que los fachas parecen tener 7 vidas. Es imposible. Pues Fraga ahora tiene 14, porque cogió toda la radioactividad del mar. Bueno, vamos a empezar con un rock and roll. Para la gente, si no han llamado criticando el rock and roll, pues vamos a empezar con un rock and roll. Bueno, pues venga, te vamos a dejar. Vamos a escuchar un grupo que se llama The Answer, que me lo han mandado de Madrid. ¿Cómo? ¿The Answer? The Answer. The Answer. El disco se llama Rise. Y me lo han mandado de Madrid el colega este que te había hablado yo, Zambrota. Me ha mandado un correo de estos certificados con un montón de discos. Me ha mandado el triple de los ACDC. El triple DVD. Jeje. Con Bon Scott con la banana. ¿Ya los pedí permiso a Ramón Zin para copiarte estos discos? No, sí, ¿quién es Ramón Zin? ¿Quién es? Ese es el punky. Ese punky venido a menos, que ahora sí, es. Ese libertario, ese que cantaba libertario. Litros de alcohol y. Y ahora recauda para las multinacionales. Sí, y ahora canta euros de Les Gael. Va. Bueno, esto es como Vargallosa, ¿no? Euros. ¿Conoces a Vargallosa? Vargallosa, ¿quién? Vargallosa es un escritor colombiano, no, peruano, perdón, que de ser comunista, de ser gente de izquierda revolucionaria, amigo de García Márquez y tal, pasó a ser ahora un defensor de Uribe. ¿Peruano o colombiano? No quiero liarme. Mi madre seguro que lo sabe, que es lingüista, pero bueno. Es igual. Y latinoamericano. Y ahora es un firme defensor del modelo capitalista. O sea, ha cambiado de idea, no sé, tuvo como una especie de espasmo al despertarse un día. Y dijo, bueno, esto el comunismo no funciona. Tuvo un sueño. Tenemos que decir hoy las secciones que tenemos. Tenemos, como siempre, un premio Darwin. Tenemos hoy un sueño... No, Vargas Llosa es peruano. Es peruano. García Márquez es colombiano. García Márquez colombiano. Ahí estamos. Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa es peruano, un tío que comulgaba con las ideas revolucionarias en los años 60, años 70, cuando estaba todo ese fervor revolucionario aplastado por las dictaduras latinoamericanas. Y ahora se ha vuelto un pijo defensor del establishment y un poder establecido. O sea, se ha vendido como... como vino barato. Como hacen todos los políticos. No, pero este no era político, era escritor. Era un tío que promulgaba las grandes virtudes de lo que era el cambio mundial allá por los 60, la época más efervescente de lo que es la política mundial en la época de los 60, mayo del 68, revoluciones en Cuba. Bueno, Cuba fue en el 59. Nicaragua, El Salvador, toda Latinoamérica en armas en contra del imperialismo. Y ahora resulta que es un firme defensor de lo que es la política de represión, de hambre, de opresión por parte de los banqueros y sus amigos, los políticos. De esclavizarnos más. De esclavizarnos. Ya lo has dicho, Atrón. Atrón es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia. Se ha hecho amigo de Hugh Robin Bush. Sí, soy amigo de Hugh Robin Bush. Que después explicaremos una historia de Hugh Robin Bush. He tenido una anécdota. Te lo encontraste por las Ramblas, ¿no? Me encontré. Le estaba birlando el dinero a las putas y a los pa' que vendían cerveza para dársela a los guiris. Lo explicaremos después de la canción. Sí, a los alemanes. ¿Qué hacía Hugh Robin Bush en las Ramblas? En las Ramblas. ¿Eh? Ya contaré la anécdota. Bueno... Para decir un poco lo que haremos durante el programa. Después tenemos el sueño profético de Atrón, hoy en la sección de Atrón. Nos va a explicar una profecía de un sueño que tuvo hace 3 años. Sí, las profecías de Atrón Nostradamus. Sí. Hay que decir que hoy ha dejado su nave aquí en la Plaza Real. Sí, está ahí la nave nodriza. Si alguien se pasa por la Plaza Real, pues podrá ver ahí su nave nodriza. Ahí aparcada encima de la fuente. Si alguien pregunta, es de Atrón, ¿eh? Si hay algún urbano que está escuchando, que no le ponga multa, que está aquí. Es de Atrón, que la ha aparcado aquí. ¿Eh? No molesta, ¿no? No. Está suspendida en el aire, ¿no? Porque se mantiene ahí. Es en el aire, el suelo no está. No molesta, no molesta. Luego tenemos el programa 59 centésimas. Que hoy en el verdadero programa 59 segundos acudirán Fraga y Carrillo por el aniversario de la Constitución Española. Entonces aquí lanzamos otra llamada a reactivamos lo que es la porra de Leta Lej, que es quien la palma primero, Fraga o Carrillo. ¿No? A ver si la palman a la vez. En directo. Eso es otra. En directo, es que lo grabo en vídeo, vamos. Y bueno, y tenemos la porra, tenemos el programa 59 centésimas, tenemos un premio Darwin especial. Hoy va sobre cerveza. Ojo con la cerveza. Cerveza japonesa de hidrógeno. Ya explicaremos más adelante. Es una historia larga, pero bueno. Y vale, tenemos un poco de rock and roll también, que he traído aquí cosillas. Uh-huh. Y bueno, pasamos a escuchar a... Answer. El disco Rise. Y vamos a escuchar el tema, no sé, tú lo tienes ahí en pantalla, ¿no? No está, bueno. Pero, ¿de dónde es este grupo? Answer, no lo había oído nunca. No, ni yo. Bueno, pero el disco lo has escuchado, ¿no? Es rock ahí, macarra, con un par de toques sureños, un par de hard rock. Ajá. Y nada, ya diremos la procedencia, lo estaba buscando aquí Albert. La procedencia de Aswar. Tenemos que decir también, tenemos que pedir disculpas a nuestra mejor oyente, nuestra oyente más fiel, Lorena. Que hoy no puede llamar por teléfono porque tiene un problema con el móvil, no ha pagado la factura. ¿Son del Reino Unido, Answer? Answer, son del Reino Unido. ¿Desde Inglaterra? ¿Desde Londres? Desde Londres. No sé, el ciudad no lo sé, pero bueno, son... De Reino Unido. Vamos a dar toda la información posible. Bueno, hablaba de Lorena. Bastante hippie la pinta, ¿eh? Sí. ¿Qué estilo? Estilo setentero, ¿sabes? Setentero, ¿no? Estilo ahí. Oye, Led Zeppelin, Deep Purple de la época, ¿sabes? Con los pelos, ¿no? Sí, ahí con greñas, pantalones de campana. Bueno. Vamos a ver cómo suenan. Vamos a ver qué suenan. Y Lorena, tenemos que pedir disculpas porque es que el Albert no se acuerda el password de Nacho. ¿Cómo que el Albert? Me pasas a mí toda la responsabilidad. No se sabe el password de Nacho Monarca, o sea, no podremos leer tu email. Hemos perdido el mail, o sea, si queréis enviarnos correos, enviarnos a letalage@yahoo.es, que de este mail sí que no sabemos el password. Sí, te lo sabes. Okay. Sí. Bueno, Lorena, no nos sabemos. Nacho Monarca seguramente pusimos algún password de alguna tontería de Nacho Monarca y ahora nos acordamos. Eso ya fue hace... Claro, es que hace mucho ya. Cuando éramos monárquicos. Claro. Pero y... bueno, sigue siendo monárquico, ¿no? Sí, este es un programa monárquico, estamos festejando... Y constitucional. Festejamos los 30 años de la Constitución. Y nos vamos a escuchar a The Answer. The Answer. The Answer. The Answer. Bueno, venga, vamos allá, sin más dilaciones. Venga. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Aquí han quedado los Answer. ¿Qué tal? Están bien, ¿eh? Están bien. Esto me lo han mandado de Madrid, mi colega Sambrota, que me ha mandado el UVD triple de los ACS, el que aparece Bon Scott con la banana en el... Ah, vale, se mola, ¿eh? Y me ha mandado un par de grupillos nuevos para pinchar aquí. Estos son los son recomendables. A quien le gusta el rock and roll así movido, en plan blues, car rock, con toque sureño. La pilla un telele al guitarrista solista, ¿eh? Allí en el solo, ¿eh? Parece Van Halen, ¿no? Bueno, ahí. Sí, la pilla un telele ahí guitarra. En el mástil, tío, ahí con la mano. Bueno, muy recomendables. Yo tengo que decir, tampoco me voy a mandar la parte, no los conocía y los he conocido con este disco, o sea que ya los buscaré por internet, intentaré recopilar algo más de este grupo. Vale, este me lo tienes que dejar, ¿eh? Ya está, mira, tuyo, mira, ya está. Lo he dejado. Con el permiso de Ramoncín. Ramoncín. Me lo voy a copiar. Vale. Vamos ahora con la sección. Vamos rápidamente con la sección de... Predicciones. Atrón. Predicciones de Atrón Nostradamus. Y hoy, con todos ustedes, la profecía de Atrón. La profecía, bueno, yo lo que tuve fue un sueño. Es una visión que visioné. Un sueño, pero profético, ¿no? Sí, es profético. Es muy serio, ¿eh? La gente no me va a creer seguramente nada. Pero con el tiempo de que vayan viendo, irán creyendo. Y lo que yo vi es que cambiamos el sistema capitalista por un sistema en el que todos podamos participar. Porque si no, este sistema capitalista no tiene futuro, puesto que se está cargando el planeta. Y si no modificamos pronto, yo lo que vi que tenemos de tiempo hasta el 2016. O sea, en tu sueño el mundo se acababa en el 2016. No, el mundo no se acaba. Lo que se acaba son vienen muchas muertes, muchos millones de muertos. Una pregunta. Una guerra mundial que cambia el sistema. No hacen guerras. No hay guerra. No, una pregunta. ¿Hasta el 2016 hay tiempo que el Barça gane la Copa del Mundo? De eso no sé. ¿Copa del Mundo? ¿Qué es eso de la Copa del Mundo? La Intercontinental. La Intercontinental. Ah, bueno. ¿Hay tiempo o no? Puede tener tiempo, pero de eso porque no. Porque es que yo no me quiero morir sin ver al Barça campeón. O sea, del se va mundo. A acabar el mundo y tú te estás preocupando porque el Barça gane la Intercontinental. A mí me la suda. Yo me voy a morir de todas maneras. Que le den por el culo al Barça y. Yo quiero ver al Barça campeón de la Copa del Mundo. Pues a mí me la suda. Sí, a mí me la suda lo que te suda a ti. Bueno, yo lo que visioné es que iban a venir, los problemas que vienen son por agua y aire. Y tiene su cierta lógica, puesto que pasamos de la era de Acuario, digo de Piscis, a la de Acuario, que es aire. Entonces cada vez vi que venían más las tormentas mayores, inundaciones. Bueno, ya están viniendo huracanes. Sí, no, sí, pero es que son pequeños para los que nos han de venir aún. Los que nos han de venir serán mucho mayores. Las velocidades serán superiores. La venganza de los delfines y pelícanos. No, la venganza será de los destrozos que hemos hecho en el planeta Tierra. Pero eso ya. Y la Tierra siempre tiende a recuperar su equilibrio. Lo va a recuperar a costa de muchos muertos, de varias especies. No será una sola. Si no tomamos medidas, tenemos de tiempo hasta el 2016 para cambiar. Hay del 16 al 17 un año para hacer el cambio. Como no se haga, el problema va a ser muy superior. Lo que va a ocurrir es que si no se hace en este tiempo el cambio, el planeta va a entrar en convulsión. Y esto es serio. Podemos padecer muchas especies. Y pensad que los humanos no somos de las que mejor adaptadas estamos al medio. Hay otras que están mejor adaptadas que nosotros. ¿Sabes la cucaracha? Si hay una explosión nuclear, la cucaracha. ¿Sabes la especie que va a sobrevivir? Las cucarachas. La cucaracha, sí, la especie de Rajoy. Aguanta mejor la radioactividad. La especie de Rajoy. Sí, y es la única especie que aguanta la radioactividad. Sí. Y de hecho estaban haciendo investigaciones con cucarachas para, claro, intentando poner microcámaras encima de una cucaracha. Y claro, tienen que guiar por impulsos eléctricos o de alguna manera. Bueno, estaban investigando cómo guiar a la cucaracha para dirigirla, para así poder, si hay una explosión radioactiva o alguna guerra nuclear, desde sus búnkers poder dirigir las cucarachas para... Sí. De hecho, Rajoy y Esperanza Aguirre son inmortales. No, no. Porque pertenecen... No, pero el único inmortal que hay aquí es Fraga. Es Fraga. No, y Esperanza Aguirre, 2-2. Pero, bueno, Esperanza Aguirre... Sí. Era, pero el problema no es de fuego, el problema es de agua y aire. Agua y aire. El problema es ese, agua y aire. Cada vez los ciclones serán mayores. Y hay algunas cosas. Pero que va no... a haber, en tu sueño había escasez de agua. Era, no. Se desertizaba el planeta. No, o... Es que cambia. Había un cambio climático. Pues, que... El cambio climático está ya operando, pero va a operar mucho mayor, va a cambiar muchas cosas, se van a transformar muchas cosas. ¿El oxígeno se convertía en CO2? O... No es que se convierta el oxígeno en CO2. Lo que pasa es que al consumir más de lo que estamos produciendo, que es lo que estamos haciendo actualmente, la Tierra no tiene tantos recursos. Si no cambiamos de un sistema que es el que tenemos ahora, igual que el comunista, que el capitalista, es derroche y despilfarro de materias, si no pasamos a un sistema de austeridad, no es que sea miseria, es que economicemos las cosas para que nos duren más tiempo, habrá escasez de muchas cosas. ¿Y cómo se te representó esto en el sueño? Esto es en serio, ¿eh? No, porque o sea, yo no tengo sueños tan serios, o sea, lo veo todo más... Yo sueño con maniquís. Mis sueños son más metafóricos, no sé. Yo sueño con maniquís y Albert sueña con... Yo sueño cosas raras, no sé, Yo he contado un sueño de maniquí y aquí, a Tron, un sueño de una visión. ¿Tú con qué sueñas? Claro, mis sueños son que voy con una nave espacial ahí por el espacio, cosas así, no sé. Pues el problema es muy grave. La gente se lo va a tomar a cachondeo, seguramente, pero... No, nosotros no. No, ya lo sé que vosotros no, pero la mayor parte de la gente que no entienda, pero ya de que vayan viendo irán comprendiendo. Y si no hacemos el cambio en ese tiempo, será mucho peor para todas las especies. Bueno, por el cambio. Por el cambio. Por el cambio. Joder, parece el lema del PP este. Por el cambio. Es el cambio de sistema. Somos el futuro. Somos el futuro. Bótanos. Bótanos. Bueno. Vamos a otro tema, ¿no? Espera, okay. Que damos... Si alguien quiere preguntar algo, que pregunte. Yo que le llamen. Aquí está Atron Nostradamus. Atron Nostradamus. Que está aquí para responder a las preguntas que quieran. Llamar por teléfono. Lorena no podrá llamar porque tiene un problema con la compañía telefónica. ¿Ah, sí? No ha pagado la factura. Ah. O sea que esas empresas privadas que tan alegremente reciben ayudas del dinero de la gente, pues cuando un cliente no puede pagar, te lo cortan sin más. Hombre, claro. Hombre. Es una empresa, ¿no? Es una empresa. Por eso. Sí, pero bueno, pero luego cuando viene dinero de regalo dicen... Hombre, claro. Con los brazos abiertos. Ahora sabes la nueva táctica del gobierno. ¿Cuál? Dicen, no, vamos a dar dinero, claro, como ahora dan dinero a todas las empresas para que dicen que van a despedir empleados y tal, pues dicen, no, pero no vamos a dar dinero a las empresas que despidan empleados. Vamos a ayudar a las empresas que no despidan a ningún empleado. O sea que si tú eres una empresa que funciona bien, aún te dan más dinero. Joder, o sea, claro, más ganancia. Aquí venga todos a chupar del bote. No, y aparte, si eres una empresa que despides empleados, una empresa que despide empleados es una empresa que está perdiendo ganancia. Entonces, lo que hace el gobierno te garantiza el nivel de ganancia. O sea, tú readmite a los empleados y tu nivel de ganancia aumentará, porque nosotros te subvencionamos, ¿no? No, claro, empresas subvencionadas, claro. Pues es que, bueno, sí. No, lo que digo... A ver, si me he explicado mal. ¿Subvencionan los bancos? Vale, pues bueno, ahora las empresas del automóvil también quieren subvenciones, vale. Después van a venir que las empresas de la alimentación, y que por lo que sea los productos son más caros aquí, el cultivo, lo que sea, subvencionar también. Los bares. Al también. Final vamos a tener todo subvencionado. No, ¿y lo quién digo, lo digo en el sentido que una empresa despide... Una empresa nunca pierde, y una empresa despide empleados cuando su... Se ve mermada su margen de ganancia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El Estado subvenciona a estas empresas para que readmita a los empleados, pero su margen de ganancia sigue siendo la misma. Claro. O sea, si ganabas 10 millones, sigue ganando 10 millones. Claro. Y el empleado sigue ganando 1.000 euros. O menos. Y de que juegan a la bolsa, entonces el gobierno... Bueno, no quiero hablar más de política porque me hierve la sangre. Ya hablas bastante en qué pasa en el mundo. Ya hablo bastante en qué pasa en el mundo. Mañana escúchatelo de 8 de la tarde a 9 de la noche. Hablamos de los vuelos de la CIA, hablamos también y damos caña. Nos vamos al nuevo grupo que me han mandado de Madrid, el colega Sambrota, que se llama Motor Supervivor. Espera, vamos a dar por finalizada. Finalizado. ¿Qué es eso? Uy, se me ha colado aquí. Una sección de Nerea. De Nerea aquí. ¿Qué es esto? Estamos en Escarlata Ojara. Escarlata Ojara. Sección de Nerea. Ahí está. Hola, oyentes. Esto es Escarlata Ojara. Vamos a escuchar a Bob Marley y No Woman No Cry. No Woman No Cry. No hagan ruido en el hall, porque si no, los nuevos componentes de Contrabanda se espantan y se tiran por la escalera. No Woman No Cry. Bueno, ya hasta aquí la profecía de Atrón. Atrón Nostradamus. Haces profecías de aquí a 100 años, de aquí a 5. No, 8 años. 8 años vista. 2016 va a pasar algo. 8 años vista. Y que tiene que ver con el agua y el aire. Bueno, con el agua aquí ya. Irá pasando cosas. Mucho más. Ya están pasando cosas. Aumentará. Con el agua y el aire. Aumentará. Bueno, nos vamos, ¿no? ¿Dónde te quieres ir? No, vamos al tema. Digo vale. Yo. ¿Cuál ponemos? Vale. ¿Lo has pillado? Sí. Ah, sí. Y mientras hablo, mientras lo pilla, porque si no, vale. Ramón sin nos hace juicio. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Motor Supervivor, ¿no? El grupo se llama... Model Superior. Superior. Son de Los Ángeles. Supervivor, dice el otro. Superior. Model Superior. Model Superior. Los superiores de no sé qué. Bueno, Madre Superior. Madre Superiora. Sí. Es un grupo eclesiástico de... Sí, esto de la COPE. De Los Ángeles, California. Y el disco, te he dado el nombre pero no te has acordado. Three-Headed Dogs. Bueno, y vamos a escuchar un temilla para que vayan saboreando. Esto es un grupo rockero, pero en plan así medio suena un poco grunge y tal. Bueno, pero he elegido un tema porque me lo han mandado de Madrid, o sea que bueno. Bueno, Zambrota, ¿no? Yeah, bueno, vamos a dedicarle el tema a Zambrota, ¿no? Zambrota de Madrid y Lorena de... Que está en Madrid, pero juega en el Milan, ¿eh? Sí. Y a Lorena, que no puede llamar por teléfono y no hemos podido leer su correo porque no nos acordábamos el password. Sí. Nacho Monarca. Que nos envíe el correo a letalage@yahoo.es. Es. Y bueno, vamos con el tema de Madre Superiora. No espíes. No espíes el monitor que te veo, ¿eh? ¿Cómo que no? Si no me ve nadie. Esto es la radio. Ya sí. Venga, vamos ahí. ¿Te has liado otra vez? Hola. Hola. Vaya control, vaya pibe que hay en los mandos hoy. Estabas así cruzado de brazos, ¿eh? Estaba relajado. Es que estaba pensando en el sueño de Atrón, que me he quedado pensativo con... Sí. Con el 2016, con... Te has quedado cruzado de brazos, te has quedado ahí... No, estaba pensativo con lo del aire y el agua me ha dejado pensativo. Te ha dejado pensativo, ¿no? Nos tenías que explicar tu encuentro con Hood Robin Bush, ¿no? En las Ramblas, que estuvo por las Ramblas su Robin Bush. Yo saliendo de aquí, de hacer el programa Que Pasa Mundo... Yo soy muy conocido de Hood Robin Bush. Ah, sí, lo tengo. Sí. Mm-hmm. Es que aparte él me preguntaba mucho por los trajes, qué traje va mejor, qué disfraz más peor. Y yo le dije, mira, es que la bandera ya estadounidense y el tricornio te pones muy violento. No pega. El tricornio no es estético. Entonces le sugerí de sindicalista. Y bueno, el que mejor va es el zapatero. O sea, de político progresista, que mejor le va. Porque es más fácil, dar el callo. Pero con la cazadora de pana, no con el traje de... Sí, en plan Emilio Tucci. No, Emilio Tucci no. Esos trajes que usa Zapatero para las reuniones, no. En plan informal. Yo ¿no? creo que iría mejor si fuera las reuniones estas del G8 y todo con la cazadora de pana. En plan informal, claro. Como si fuese a sin una... Sin corbata. Y, claro, como si fuese ahí a jugar a la petanca, ¿no? Igual le hacían más caso y todo, ¿eh? Sí. Como si fuese a jugar a la petanca, ¿no? Ahí, en plan informal, un domingo a la mañana. Claro, algo que llame la atención, porque va así, claro, no llama la atención. Si va con la chaqueta de pana, al menos llama la atención. Y igual le harían más caso, ¿eh? Bueno, estaba Hood Robin Bush. Sí. Y iba disfrazado de mozo. Sí. En la Rambla. Y mientras le birlaba las pastas a las putas y a los paquis que venden cerveza para dársela a los guiris. Claro, es que las putas se estaban ahí como mosqueando, ¿no? Con el traje de mozo da mucho el cante. Y digo, claro. Robin, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no llevas el traje de zapatero? Me dice, es que la otra vez me pasó por una chabola a saquearla para llevarla luego a la bolsa de valores. Y justo había una reunión de banqueros, ¿no? Y me han visto disfrazado de zapatero, se han pensado que era el original y se liaron a darme patadas en el culo. Los banqueros, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije, bueno, él me dijo, bueno, es que me dejaron el me mostró el culo, lo tenía bastante maltrecho. Entonces yo me... No se ha atrevido a disfrazarse a través de... De zapatero, porque zapatero, yo me pregunto si... Aparte, bueno, luego el pibe le dijo, yo soy Hood Robin Bush, vengo aquí a darles el dinero de los pobres. Y bueno, los banqueros como que se disculparon, claro. Y le invitaron un pisco labis. Claro. Pero bueno. ¿Y estaba su compañero Dark Obama Vader? Dark Obama Vader estaba ahí de ¿no? Estaba como... Sí, ¡hello! De guardaespaldas de Hood Robin, ¿no? ¡Hello! Sí, si le acercaba a algún tío, pues el tío... ¿Hood Robin Bush? No, si le... ¿Dark Obama Vader? Dark Obama Vader, que era el guardaespaldas de Hood Robin Bush, pues lo pasaba por la piedra. Ya. Si alguien bichaba que era un tío que iba robando aquí a la peña pobre para dársela a los ricos, pues... Y que iba a por él, pues... Aquí Dark Obama Vader se lo cargaba. Bueno, entonces me he liado ya. Te has liado. Bueno, entonces Hood Robin Bush me dijo que bueno, que los banqueros al darse cuenta que no era el verdadero zapatero, le pidieron disculpas, claro. se quedaron con el botín de la que Hood Robin Bush había recolectado por las chabolas, ¿no? Porque es que dijeron que no les alcanzaba para comprarse otra avioneta. Entonces un ratón. Claro. Hood Robin Bush les dijo que yo no soy el verdadero zapatero, entonces, pero me mostró el culo, lo tenía bastante maltrecho. Ya. Hood Robin Bush. Estaba tocado, ¿no? Entonces yo le pregunté, entonces si a ti te dejaron el culo así, al verdadero zapatero tiene el culo como una berenjena, por lo menos. Ya, pero ahora carajo Hood Robin Bush, porque ahora entraba en acción Dark Obama Vader y ahora va a quedar un poco fuera de acción, ¿no? No, Jurgen Busch no, tiene trabajo. Va a actuar en la sombra, ¿no? Un poco. Jurgen Busch tiene mucho trabajo. Los ricos andan muy de capa caída. Tienen poca pasta. Y Jurgen Busch tiene mucho trabajo. Tiene que. Ahora me dijo que se iba a pasar por el Congo. A desplumar a los congoleños para traérselo aquí a los franceses que andan un poco. Sí, que les falta. Sarkozy. Es que Sarkozy le compró una joya a la novia. A esta modelo italiana. La Bruni. Y no le llegaba con el cambio. Y claro, no, lo que pasa es que hay muchos millones. Y ahora busca un poco de dinero. No le llegaba con el cambio, entonces se pasó por el Congo a desvalijar a un par de congoleños para. Hay muchos diamantes por allí, ¿eh? Claro. Claro. Hay muchas minas por ahí, por el Congo, ¿eh? Y se pasó por el Congo a desvalijar un par de. Yo creo que es la losa que tienen, ¿eh? Si no hubiera minas ni nada, seguro que estarían más tranquilos. Bueno, eso seguro. No, ya me he perdido. Estoy en el Congo, estoy hablando del Congo. Sí. Que si no hubiera minas, sí. Nadie iría allí a molestar. Hombre, pero hay dinero ahí. Y por hay. Eso, porque hay minas. Y los poderosos, los banqueros necesitan pasta. Mm-hmm. Están tirados de pasta. Sí, sí. Están ahí las minas de un mineral, ahora no recuerdo cómo se llama, que se utiliza para hacer. Lo utilizan mucho para hacer aparatos electrónicos, móviles y todo eso. Las mayores reservas están en el Congo. Entonces, bueno, hay muchos intereses por a ver quién se apodera de todas esas minas, ¿no? Bueno, porque entonces, está claro que móviles en el Congo no hacen, pero aquí sí. Bueno, entonces, Jurgen Busch se pasó por el Congo a desmanejar a un par de congoleños. Sí. Sí, se llevó ahí un par de techos de paja de las chozas que tienen por ahí. Para dársela a Sarkozy porque no le llegaba para la pulsera de diamantes, para regalarle a la piba, ¿no? Entonces, bueno, es que es un problema grave. O sea, tú quieres comprar una pulsera de 400.000 euros y por 3.000 euros no te la quieren dar en la tienda. Pues hay que ir al Congo. Hay que ir al Congo. Hay que ir al Congo, está claro. O sea, es la solución. Claro, si no te queda para... Luego, o sea, si no le das la pulsera de diamantes, la Carla Bruni te deja. Te deja sin tapujos. O sea, y yo creo que la clave del sueño de Atrón está. Yo creo que tu sueño transcurrió en el Congo. Posible. ¿No? ¿Estabas en la selva en tu sueño? No. Estaba por ahí en un espacio. Bueno, y aquí. En un espacio. Bueno, aquí... espera, que vamos. No, pero aquí yo le di. Ah, vale, Leí el consejo a Jurgen Busch, que no sé si frase de zapatero. Porque ya los banqueros se liaban con él a patadas en el culo. Luego, de mozo era muy cantoso. Las putas le tiraban con... Estaban aquí las putas tirándole con periódicos ahí. Y luego está el del tricornio y la bandera americana. Pero ese ya, vamos, es imposible. Es que ese no es estético. Ese no es estético, así que... El tricornio y la bandera americana, no... Con las 50 estrellas de la muerte ahí. Y bueno, y estamos pensando un nuevo traje... Un nuevo disfraz para Jurgen Busch para que pueda seguir su trabajo. Este que ha empezado hace unas semanas, que es robarle a los pobres para darle a los ricos, porque los ricos están en problemas. Entonces, aquí la sugerencia es un disfraz para que Jurgen Busch pueda esquilmar a los pobres sin problemas, sin que la gente sospeche. Sin que sospeche ni se sienta agredido Jurgen Busch. 93-317-7366. Ideas para el disfraz de Jurgen Busch. Para que pueda estar tranquilo, claro. Porque si no, no puede. De mozo estaba aquí en la rambla, que lo tenían entre las putas, claro. Ahí los paquis. Para que pueda realizar sus obras de beneficencia. Un alemán corriendo con la pasta. Bueno, claro. Había un lío en la rambla, vamos. Así claro. Que aquí lo que queremos es un disfraz para Jurgen Busch, para que no pase problemas, porque el pibe está pasando muchos apuros. Sí. Está muy mal. Que no puede llegar a fin de mes. Tiene el culo maltrecho. Está bastante mal. Entonces, mientras se piensa en el disfraz, vamos a un tema de Bad Company. Esto sí es un grupo sesentero. ¿Ah, sí? Bad Company. Es rock blues sureño de toda la vida. ¿Dónde son? ¿Americanos también? Sí, sí. Estos son del estilo de Creedence, de esa camada. Ah, muy bien. Creedence, The Faces, bueno. Uh-huh. Entonces vamos a un tema de Bad Company, y aquí vienen las señas, este, el otro, tema 18. Esto es, eso, pues sí que tiene canciones. Este se lo dedicamos a Ramoncín. A Ramoncín. A Ramoncín. Vale. Que venga a cobrarnos, si quiere. Que venga a comprarlos. Porque yo tengo a Hugh Robin Bush en mi... Ah, no, pero si Hugh Robin Bush igual me roba a mí para darle a él. Claro, para darle a Ramoncín. Sí, sí. No es un buen ejemplo, Ramoncín, ¿eh? Ramoncín vive de Hugh Robin Bush. No es un buen ejemplo, ¿eh? No. No. Bueno, nos vamos a Bad Company. Ahí va, Bad Company. Sureño, la vieja usanza. Poquillo así rutero, ¿no? ¿Qué? Sí, eso ya no me ha molado. Bueno, no me ha molado tanto. Me ha molado, ¿no? Más. De momento, de los tres que has puesto, los de Answer, los que más me han molado. Bueno, Bad Company no me lo ha mandado este pibe Zambrota, ya los tenía. ¿No? O sea, estos son conocidos. Ya, estos son como los de Yarafter, Alvin Lee. Bueno, Alvin Lee es el guitarrista de Yarafter. Y como los de Faces, son gente, ya son conocidos. Bad Company, Liner Scanner, de ese estilo. Son gente ya conocida. Son setenteros. Rock ahí. En plan Bustock, ¿no? De Bustock. Ya traemos Jimi Hendrix también aquí. Tengo Jimi Hendrix. Algo bueno, sonará. Jimi Hendrix, algo tengo yo por ahí de Jimi Hendrix. Pero no lo voy a poner. Vale. Bueno, tenemos ahí. Tenemos. Premios. Hoy en Premios Darwin. Desastre de cerveza de hidrógeno. en Tokio, Japón. Esto pasó en Tokio. Escuchemos ahí. Escuchemos el relato de Premios Darwin. El reciente furor por la cerveza de hidrógeno fue la causa principal de una querella tripartita entre el agente de bolsa en paro Toshiro Otomo, el bar de karaoke Tiketake y la corporación cervecera Asaka. El señor Otomo ha puesto un pleito al bar y a la fábrica de cerveza por vender sustancias tóxicas y exige daños y perjuicios por el serio daño físico que ha sido causa de que perdiera su puesto de trabajo. Ahí va la historia. Bueno, esto es una querella que puso el señor Otomo, que bebía cerveza de hidrógeno. Entonces, la corporación cervecera Asaka produce la cerveza marca Suizo, en la que el dióxido de carbono que se usaba habitualmente para añadirle burbujas ha sido sustituido por hidrógeno, que es mejor para el medio ambiente. Dos excelentes efectos del gas hidrógeno han hecho que la cerveza Suizo sea sumamente popular en los bares de karaoke y en las discotecas. El primero es que las moléculas de hidrógeno son más ligeras que el aire y las ondas sonoras se transmiten más rápidamente, de modo que la gente cuyos pulmones se llenan de este gas no venenoso puede hablar con la voz extrañamente aguda, ¿no? Esto es cuando los globos estos de hidrógeno, ¿no? Que te metes un poco de globo y ya vas con la voz. ¡Hola! ¡Esta cerveza te trae hidrógeno! Pues esta cerveza que te hace hablar así. Sacando partido de esta peculiaridad física, los elegantes pueden cantar ahora con voz de soprano partes de las canciones de karaoke, después de haber ingerido un largo trago de cerveza suizo. El segundo efecto es que la índole inflamable del gas hidrógeno se ha convertido también en buena publicidad para esta cerveza, aunque conviene tener en cuenta que la corporación Asaka no ha reconocido esto, que haya sido una treta comercial deliberada por su parte. La cerveza Suizo ha creado la moda de exhalar llamas usando un cigarrillo encendido como instrumento de ignición. Muchos vídeos de karaoke tienen ahora cantantes que exhalan llamas azules a ritmo lento, y en todos los bares organizan competiciones de exhalación de llamas. O sea, tenemos bares aquí de como los Correfox, ¿no? En vez de ir ahí con la gasolina, pues ahora con cerveza, mucho mejor, ¿no? ¿No? ¿No te harías tú ahora de una pandilla de estas de Correfox? Ir haciendo fuego ahí con cervezas. Hombre, yo es que le prendo fuego a toda la Plaza Real, con lo que llevo encima. No se salva ni la nave Adron, vamos. Bueno, pues aquí viene la historia del señor Otomo, lo que le pasó en un karaoke con cervezas de hidrógeno. Esto es el relato. El tío puso una querella a la empresa cervecera y al karaoke, ¿vale? Vale. Entonces, y aquí viene la historieta de lo que le pasó al señor Otomo. La culpa ha sido enteramente del señor Otomo. Si no se hubiera emborrachado y armado tanto jaleo, no habría pasado nada de esto, dijo el señor Takashi Nomura, encargado del bar Tiketake. El señor Otomo bebió 15 botellas de cerveza de hidrógeno para agrandar las llamas que exhalaba durante la competición. Lanzó por el bar bolas de fuego de tal tamaño que ni las hubiera exhalado Godzilla. Pero con esto no bastaba para ganar el primer premio, porque este depende de la calidad de las llamas y del canto. Y después de haber bebido 15 botellas de cerveza, el señor Otomo desafinaba mucho. Joder, como el Lethal Age. Sí, ¿eh? Desafina. Ahora no tenemos al imitador, pero si lo tuviésemos, tendríamos al señor Otomo aquí, ¿eh? Señor Otomo no ha podido venir. No ha podido venir. Está estudiando. Hombre, le echamos de menos, ¿eh? Yo le echo de menos a José. Hombre, y tanto que le echamos de menos. José, vuelve el próximo programa. Vuelve. Sí. Oh, así como si fuese una religión. Oh, José, vuelve el próximo programa. Nosotros te adoramos. Bueno, somos testigos del BBVA. Del BBVA, la nueva religión, hay que decirlo. Llamar aquí, estamos recaudando adeptos para la nueva religión. Estamos recaudando fondos para la nueva religión. Testigos del BBVA. ¿Eh? ¿no? Porque es que el BBVA está a punto de extinguirse y no queremos. Claro. Es nuestro dios. Sí, sí. Mi dios es el BBVA. BBVA y Wall Street. Bueno. Y el IBEX. Y el IBEX. El Euribor. El Euribor. Sueño con el Euribor cada noche. Bueno, el caso es que el señor Otoma, como no ganó el premio, se enfadó con el resultado de la competición y se puso a exhalar llamas contra los miembros del jurado. Y se le chamuscó el pelo. Tenemos bueno, es que una llamada. Está el premio Darwin y hay una trucada. Bueno, vamos a pasar a la llamada. Trucada. ¿Hola? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Llamaba por lo de la religión. ¿Lo de la religión? ¿Usted también profesa la religión de testigos del BBVA? Es que no sé, porque lo he oído a partir de ahora, he empezado, pero... hay una nueva religión. Sí. De los testigos del BBVA. Sí. Que recaudan fondos. Ajá. O sea, no recaudan, recaudan adeptos y recaudan fondos para su causa, porque está en crisis. Ajá. Me interesa el tema. ¿Sí? Sí. ¿Y quiere formar parte también de esta nueva religión? ¿Qué ventajas tiene esa religión? ¿Quieres formar parte? Bueno, hombre, si me explicas un poco las ventajas. Esto, en esta religión no hay ventajas, son todas desventajas. Hombre, entonces no me lo pones muy... Si eres testigo del BBVA, son hipotecas e impagables. Hombre, porque... préstamos al triple. Si me dices una de esas sectas de amor libre o cosas de esas que se juntan todos contra todos... Hombre, puedes follarte al dólar. O sea, esto de amor libre con el dólar. Hombre, pero una religión no está hecha para tener beneficios económicos. Desde luego que... Pero la religión no está para que el creyente tenga beneficios económicos, sino los beneficios económicos son para... Claro, pero para eso ya está la católica, ¿no? Ah, por cierto, no hemos puesto el cantante italiano ese que nos han pedido. Ah. Hemos fallado, hoy. Bueno, pero ¿lo tenemos a punto o qué? ¿Puedo dedicar una canción? Una de Metallica. Sí, tenemos una de Metallica preparada. No, hombre, pero... No nos ha dado tiempo a buscar temas italianos. Pero tienes ahí... Te has guardado el papelillo, ¿no? Sí, de sí, los temas. Sí. ¿Y no has buscado nada? Sí, pero el papel no funciona en el reproductor de CDs. Bueno, Valentina... Como verás aquí... Pero entonces, ¿qué? ¿No podemos meter algo así en YouTube ahora que suene en directo? A ver... Ahora mismo aquí no tengo el papel. No tiene el papel. El Albert es el que maneja aquí, que reparte juego. Y hoy no ha sido. Rino Gaetano. ¿Rino? A ver, Rino Gaetano. Gaetano. ¿Qué hace este señor? Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, pero es un pedido de un oyente, de Valentina. Que, vamos, ponte las pilas. A ver. Estamos ahí. Seguimos recabando adeptos a. Testigos del BBVA. Y si me gusta la canción, a lo mejor me apunto a la religión. Vale, venga, tenemos un adepto. ¿Y por quién votas? ¿Carrillo o Fraga? Yo voto por un empate técnico. No muere nadie. No muere nadie. Mueren los dos a la vez en un acto de homenaje por la Constitución. Por cierto, yo quiero irme rápido porque a las 12 empieza el programa 59 segundos. Ah, exacto, en ese programa, digo yo. Que ahí está ese programa. Me la juego en ese programa. Yo también me la juego, ¿eh? Me la juego porque palma Carrillo, Fraga y todos los putos periodistas que hay ahí. Oye, ¿me has puesto una bomba allí o...? No, pero estaría guay, ¿no? Oye, estos periodistas lacayos que le hacen el juego al poder... Bueno, yo digo que en un acto de homenaje a la Constitución, a uno de los dos le da un ataque y el otro, impresionado, se va con él. Oye, tengo una foto aquí del Rino Gaetano este y parece el maestro Tamarit, ¿eh? Pero tienes una canción ahí para poner. ¿Puedes sacar la foto por las ondas? No puedes sacar la foto. Vamos a sacar la foto. Sale aquí con un sombrero de copa que parece que te vaya a hacer un juego de cartas, ¿eh? Por cierto, hoy tenemos el programa 59 segundos, 59 centésimas. ¿Qué opina la Constitución, Antrón? Ya voy. Se acabó. Tú, Bob, ¿qué opinas de la Constitución? ¿De qué Constitución? De la española. Y se ha acabado el tiempo. Albert, opino que... No, se ha acabado. Y yo opino que se ha acabado. Bueno, 59 centésimas, se ha acabado. Bueno, listo, nuestro homenaje a la Constitución. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sale algo en YouTube de...? Sí. Acaba de bloquear la página Rino Gaetano, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Bloquear? No, bloquear la página. ¿Cómo que bloquear? Vuelvo a buscar. A ver. Pero... Rino Gaetano... ¿No sois ustedes informáticos? ¿Qué es lo que hacéis? Venga, que nos acaba el tiempo ya, nos tenemos que ir ya, ¿eh? A ver, ahora... Ya suena. Bueno, nos vamos. Bueno, pues ahí va un tema de Rino Gaeta. Nos vamos, que estamos sobre la hora aquí, Bou. Vale, se la dedico a mi compañera de piso. Nosotros. Valentina. Dedicada a Valentina. Lo prometido es deuda y ahí va. Nos vamos, ¿no? Hasta el miércoles que viene. Bueno, pues. Nos vamos, ¿no, Albert? Nos vamos. Hasta el miércoles que viene, Antrón. Hasta el miércoles que viene. Venga, Agur. Venga, Agur, saludos. Abbasso Ale con le canzoni senza fatti e soluzioni, la castità, non sarebbe più, la verginità, non sarebbe più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, non sarebbe più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag blu. Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobil Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Immunità parlamentare.